10 de la mañana con 7 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 5, curación y plenitud. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula Enseñanza y curación. Y bueno, en esta enseñanza y curación nos habla de un poquito de al principio del miedo, nos habla un poquito del miedo, nos dice que lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible. Y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. Entonces, es muy cierto, por más de que nosotros no veamos con claridad y sigamos teniendo miedo de las cosas, pues eso no quiere decir que lo real no esté aquí con nosotros, que la verdad no esté con nosotros. Está aquí, está presente y se nos recuerda que si no es amoroso, entonces pues no es cierto, porque todo lo que es amoroso es cierto, pero eso lo podemos experimentar o ponerlo en práctica si realmente pues aplicamos o nos unimos a la expiación, ¿no? Todo lo que tú estás buscando, pues probablemente lo puedas hacer en una lista y escribir y pensar que son cosas muy distintas a lo que es el amor, ¿no? O a lo que es la paz. Sin embargo, por más de que tú pienses que no está ligado con la paz y con tu amor, con el amor en sí, la felicidad, pues sí está ligado con ello. O sea, por más de que digas, no, es que yo necesito dinero para pagar unas cuentas, para pagar mis deudas, etcétera, etcétera, ¿no? O necesito un trabajo en esto, en lo otro. Y todo es en base a para que tú estés tranquilo, ¿no? Para que tú estés en paz. Entonces, hay que ser coherentes con lo que nosotros estamos pensando y lo que estamos diciendo. Y ser conscientes de que todo aquello, aquellas listas que nosotros tenemos de objetivos, de prioridades, de cosas por hacer, pues se basan en encontrar pues tu paz, en encontrar tu felicidad. Hay ciertas ocasiones que la vida nos sacude, así como para, a ver, encuéntrate, ¿no? ¿Y qué hacemos? En lugar de encontrarnos, pues nos alejamos más y tenemos miedo y pensamos que como tenemos miedo, pues eso es la realidad y que así es el mundo, que así es la vida conmigo, ¿no? Pensamos que la vida nos castiga, pensamos que estamos equivocados, pensamos que deberíamos de estar en otro momento, que pues la salud nuestra, o sea, no nos debería de pasar esto. O sea, empezamos a cuestionarnos todo, a querer rechazar todo lo que ahorita está surgiendo. Si yo rechazo el momento ahorita o lo trato de justificar para querer tener la razón, pues me voy a encontrar con un poco de... ¿cuál es la palabra? No sé, o sea, cuando sientes que algo te está costando trabajo, o sea, imagínate que tú vas caminando hacia el frente y te avienta mucho viento, está haciendo bastante aire, entonces no puedes dar el paso así firme, ¿no? Como lo das normalmente. Pues así vamos con la vida, ¿no? Cuando nosotros estamos rechazando lo que está sucediendo. Hay muchas cosas que nosotros podemos rechazar. podemos rechazar cosas en el amor, ¿no? Con las parejas, por ejemplo, si tu pareja no está actuando como tú quieres que actúe, entonces empiezas a hacerte problemas y a crearte ideas que pues no te están causando tranquilidad, ni paz, ni amor, ¿no? O si es en el trabajo, igual te empiezas a meter ideas de que tal vez tus jefes o tus compañeros están confabulando contra ti, qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos por la vida creándonos historias y después, al final del día o al final de la semana, al final del mes, o sea, decimos, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué la gente es así? No es que la gente sea así, no es que la vida sea así, es que tú así la quieres vivir, es que así tú la quieres pensar, es que así tú la quieres crear. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué me creo esta historia? ¿Y por qué me la creo de creérmela? O sea, la creo de crearla y la creo de creérmela yo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nosotros debemos de responder. ¿Por qué quiero vivir mi vida así? ¿Estoy estresada? ¿Estoy angustiada? ¿Estoy con miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy angustiada? ¿Por qué estoy estresada? ¿Qué me estoy diciendo en mi mente? ¿Por qué estoy creando mi vida a través del ego? ¿Por qué quiero vivir mi vida sin fuerza, sin energía, sin protección? ¿Por qué quiero crearla así cuando tengo la protección, tengo la energía, tengo la felicidad, tengo la paz en mí? Nos dice aquí el libro, lo que el ego forja se lo guarda para sí y por lo tanto carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir, no muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Esto que les acabo de leer es muy profundo, tiene mucho por lo cual nosotros podemos ahorita despertar y quedarnos con los ojos abiertos sin decir nada. ¿Por qué? Porque nos está recordando que todo lo que se crea a través del ego, lo que el ego forja, se lo guarda para sí. Entonces, por lo tanto, no tiene fuerza. Por más de que nosotros digamos, no, sí tiene fuerza porque mira cómo me siento. No, es irreal. Esa existencia del ego no se puede compartir porque es irreal. Es una falsedad. Y cuando decimos, llámate al ego, pues nos gusta decirlo así, pero realmente no muere el ego porque simplemente nunca nació. Fue una creación a través de nuestra mente egotista, creando una historia ilusoria, una mentira. Y nos recuerda que el nacimiento físico no es un comienzo tampoco. Cuando nosotros decimos, cuando yo nací en tal año, en tal día, tal hora, ahí existí. Y aquí nos recuerda que el nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. ¿Dónde estábamos? No sé. Puede ser que estuviéramos en otra vida, para los que creemos en la reencarnación. Puede ser que estamos igual con una conciencia que dijo, bueno, ahora es el momento de pasar a este cuerpo. O sea, voy a meterme a este cuerpo. O voy a hacer la ilusión de que estoy en este cuerpo, porque la conciencia no está en este cuerpo. Hay muchas cosas que no se pueden comprobar y hay muchas cosas que se pueden comprobar de nuestra mente, ¿no? Si nuestra mente, pues prácticamente uno pensaría pues no que no existimos, ¿no? Imagínense que nuestra mente está totalmente en blanco, si no hacen estudios, no hay ningún movimiento, como cuando le toma pues algún tipo de estudio a algo inerte, algo muerto. Y hasta, pues hasta lo inerte tiene movimientos, ¿no? Por sus partículas y todo esto. Pero bueno, el caso es de que hay estudios que no se pueden explicar, ¿no? Porque dicen, pues ¿dónde está? ¿Dónde está esta persona cuando prácticamente está diagnosticada como una muerte física? Entonces ya no está, ya no existe. Y de repente regresa la persona al cuerpo y dijeron, ya se había ido. Pero cuando se fue y que le estaban checando y no había nada de movimiento en absoluto, la persona sí puede decir, oye, yo te vi a ti, mira, y estabas vestido así, dijiste esas palabras, vi a mi familia y la vi, la que está en otro estado, en otro país, y traían esta ropa y la, y coincidió que sí es cierto todo eso. Entonces, si estaba muerto, entonces, ¿dónde estaba su conciencia? ¿Dónde estaba su mente? Ya no estaba en ese cuerpo, pero está aquí. Entonces, ¿quién nos asegura que realmente nuestra conciencia está adentro o está atrapada de este cuerpo? Tal vez estamos afuera. Como les digo, no me hagan caso todo lo que digo. Tal vez digan, ay, esta Yané ya se deschavetó. Pero lo que sí podemos asegurar es que pues muchas cosas desconocemos. Y porque las desconocemos, tal vez puede darnos miedo, ¿no? Y decir, no digas eso, ¿no? ¿Cómo? Imagínense que nuestra conciencia hace vernos en este cuerpo, con estas características, en este lugar, de darle forma a las cosas, porque científicamente se puede comprobar, ¿no? De que las cosas que son sólidas, como esta silla que estoy tocando, si la analizan, pues se darán cuenta que son partículas, átomos, el movimiento, y que pues no es nada sólido. Entonces, ¿cómo lo creamos nosotros sólido? ¿A través de nuestra mente? ¿A través de nuestra conciencia? ¿Cómo podemos pasar por la mano, por ejemplo, en una gelatina, ¿no? Y atravesarla. ¿Te imaginas que dijeras ahorita, ah, pues puedo atravesar esta silla? Entonces, a lo que voy es que hay muchas cosas que nosotros creemos saber porque las vemos, porque las tocamos y ya pensamos que esa es la verdad, que es la realidad. Pero las cosas que no podemos ver, tocar, oler, palpar, entonces pues decimos, pues no existen. Pero les digo, hay gente que te puede decir cosas que nadie más que tú las sabes y te puede decir, pues vine, yo estoy en tal país, pero vine aquí a tu casa y te vi. Es como los sueños, ¿no? Para los que hemos tenido sueños que al siguiente día o a los días suceden, decimos, tuvimos un sueño premonitorio, ¿no? Y se nos hace sorprendente de cómo fue que logramos ver eso en el sueño. A mí me pasaba mucho, pero a lo largo. Últimamente me pasa casi ya de seguido. Yo todos mis sueños se los cuento a mi esposo al despertar. Y él lo ha comprobado y le... O sea, lo vemos al siguiente día. O sea, en el mismo día. Lo sueño ahorita, lo sueño anoche, lo cuento en la mañana y por la tarde sucede. Cosas que no tienen nada que ver conmigo. O sea, no es algo que yo lo tenga que hacer. Son cosas que lo vemos. Y tal vez puede ser coincidencia, pero así, tal cual, de decir, soñé esta persona de tal origen, o sea, de tal país, y dijo esto, y había esto, y vinieron estos, y todo lo vemos tal cual. Y esto, pues es un sueño premonitorio. ¿Pero de dónde vienen esos sueños premonitorios? Hay gente que medita profundamente, hay gente que hace, pues, oraciones, meditaciones profundas, que utiliza el zen, que son budistas, que son... O sea, que hacen cosas que nosotros no nos podemos ni imaginar, ¿no? Pero que cuando comparten eso, a veces ni lo comparten porque mucha gente vamos a pensar tal vez que están locos, ¿no? O locas. Pero no. Son gente que han encontrado que más de lo que creemos ser, pues somos más que eso, ¿no? Y pueden utilizar pues esos medios para hacer cosas que tal vez nosotros decimos, no, ¿cómo voy a poderme ir a viajar durante una meditación con mis seres queridos que ya fallecieron, o con mi familia que está en otro país, o ir a conocer otros lugares, otros países sin moverme de este lugar, sin estar viendo una tele ni nada? O sea, para nosotros probablemente, o sea, resulta ilógico, falso, ¿no? Por eso es que la gente que realmente ha experimentado eso no lo cuenta y mejor lo viven. He escuchado de gente que sí ha hecho cosas así y gente que lo ha podido comprobar, pero pues la gente en sí nos asustamos de esas situaciones. ¿Por qué? Porque si estamos acostumbrados a que si no lo podemos ver, tocar y palpar, pues ah, no existe. Y estamos escuchando voces que nos causen comodidad, ¿no? Que nos digan, mira, esto es una silla, tócala, es así, ya está. Esa es una puerta, esa es una ventana, mira, ese es el cielo, ese es un árbol. Y nos gusta, pues, sentirnos seguros. Ah, pero que no nos digan, oye, ahorita, espérate, déjame, cierro los ojos, me pongo a meditar una hora y déjame viajo por el mundo. Entonces, ¿qué? ¿Qué te fumaste, no? Pero bueno, hay gente que puede hacer muchas cosas y no porque nosotros no podamos hacerlo, no podamos verlo, no quiere decir que no existan, ¿ok? Y viceversa. En este apartado de la enseñanza y la curación, para curarnos necesitamos obviamente ser conscientes de que el ego es falso y que todo lo que viene del Espíritu Santo es amoroso. Y si nosotros escuchamos al Espíritu Santo, entonces se va deshaciendo todo aquello que le hemos impuesto a nuestra mente a través del ego. Al seguir al Espíritu Santo, se nos conduce de regreso a Dios, que es donde nos corresponde estar. Pero nosotros no podemos ir a ese lugar en el que queremos encontrar la paz, la tranquilidad. No podemos ir a ese lugar si no llevamos a nuestro hermano conmigo, a nuestros hermanos, o a ese hermano, esa persona que tú no puedes perdonar. ¿Por qué? Porque entonces sigues envuelto en el ego. Sigues creyendo en la separación y sigues creyendo en la culpa. Mucha gente pues se rehúsa a perdonar. Se rehúsa a perdonar. Y no se da cuenta, ¿no? Que esa sensación de desasosiego, de tristeza, de ira o de lo que sea, permanece en uno. No estás castigando a la otra persona. No estás dañando a la otra persona. No estás haciendo infeliz a la otra persona. Por más que tú digas, ah, pero se lo hago saber que no lo perdono y lo que pienso. A la otra persona no le importa lo que tú piensas, porque él puede pensar que tú estás mal. Y si él piensa que tú estás mal y tú te estás haciendo daño al pensar y al tener esa ira, pues el único que se hace infeliz es uno. Muchas veces al principio del programa, de los programas de hace años, yo les decía que cuando perdones, no perdones para decir, ah, qué buena persona soy. O no perdones para decir, ya lo perdono porque ya no quiero decir que no lo he perdonado. Perdonas para tú estar en paz. perdonamos la idea que tenemos al respecto de los demás. Hay gente que por hora del destino, ahora sí que hora del destino, pierden la memoria. Y no me estoy refiriendo, por ejemplo, a un Alzheimer, que también pues es una enfermedad en la que pierdes la memoria. Estoy diciendo que hay personas que de repente habían sufrido tanto y tenían mucho odio, mucha ira, mucho resentimiento, y por una obra del destino tuvo un accidente y perdió toda su memoria, no se acuerda desde ese momento hasta que viene. Es como si le dijeras, ¿la vida lo castigó o le hizo un favor? Pues no fue ni uno ni la otra. Fue su conciencia que dijo, bueno, no quiero dañar a este cuerpo, y para no dañarlo, pues tal vez voy a tener que hacer este golpecito, darle este golpecito para que no viva el resto de su vida, lo que le quede tiempo, de esa manera infeliz. Entonces es una invitación ahorita, no para que vayamos y nos golpeemos la cabeza para perder la memoria, ¿no? Pero sí para darnos cuenta que tenemos esa herramienta para que tú solito decidas dejar a un lado lo que ya pasó. Perdonar las ideas que tienes de tu pasado y centrarte en este momento. Y enseñarte en este momento, curándote en este momento. ¿Por qué? Porque en este instante que es santo, nadie puede sufrir. Todo el pasado desaparece, no queda rastro de él, salvo una bendición. Entonces todo se purifica, todo lo que estaba en la oscuridad se desvanece. ¿Por qué? Porque está aquí la luz. La bendición está contigo y va donde vayas y la extiendes a quien tú la quieras compartir. La puedes conservar y compartir y no pasa nada, porque sabes que siempre está para ti, siempre está para cada uno de nosotros. Bueno, y nada más para finalizar, los pensamientos de Dios están contigo. Y vamos a pasar rápidamente a la lección del día, y hoy nos dice, hay otra manera de ver este mundo. Entonces es muy importante que hoy reconozcamos que hay otra manera de ver este mundo. Si lo que nos estamos observando no nos gusta, pues recuerda, lo que se intenta con la idea de hoy es que reconozcas que puedes cambiar tu percepción del mundo, tanto en su aspecto externo como interno. Hoy vamos a dedicarle 5 minutos completos a la sesión de práctica por la mañana, así como por la de la noche. Y en estas sesiones vamos a repetir la idea tan a menudo como nos resulte cómodo. Hay otra manera de ver el mundo. ¿Recuerdan la del día de ayer? He inventado el mundo que veo. Y ahora hay otra manera de ver el mundo. Entonces, vamos a hacer algunas sesiones de práctica más cortas, en la que vamos a decir la idea. Después vamos a decir para nuestros adentros, hay otra manera de ver del mundo. El mundo, o hay otra manera de ver esto, si es algo que ahorita te está causando estrés, angustia, o miedo, o coraje, puedes decir eso. Recuerda aplicar la idea de hoy en el momento en que notes cualquier molestia. Quizás sea necesario sentarte en silencio un minuto más o menos y repetir la idea para tus adentros varias veces, cerrar los ojos, y esto te va a ayudar a hacer la aplicación. Recuerden hacerlo por la mañana y por la noche. Trata de ser igualmente desapegado con los pensamientos que se vengan. Y pues nada más recordarles que son de 5 minutos, ¿ok? 12 si eran nada más 5 minutos. Y durante el día puedes decir, hay otra manera de ver el mundo. Si de repente imagínate que viene alguien y te gritonea y no sé. Di para tus adentros, hay otra manera de ver esto. Antes de que te enojes, o tal vez ya te enojaste, pero hay otra manera de ver esto. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.